ahora sí se escucha un poco mejor. Hola, ¿cómo andamos? Bueno, tenemos un sonido. Sepan, pongámosle onda a esta comunicación. Es una comunicación desde el penal de Cruz del Eje. Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Daniel. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? Bueno, y digamos que bien. Aunque un poco atemorizado, por decirlo de alguna manera, con respecto a la pandemia, al COVID-19, que ya hace un tiempo ingresó acá al establecimiento. Y bueno, no hay mucha... No digo intención, pero no hay mucha forma de frenarlo, parece ser. ¿En qué pabellón te encontrás vos? Yo personalmente estoy en el pabellón S2, también conocido como el pabellón 12, el cual todavía no está declarado como infectado, pero sí ya hay 5 pabellones en cuarentena, digamos, ya cerrados con nylon, con personas infectadas. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que están denunciando desde dentro del penal? Bueno, desde dentro del penal se está pidiendo una mejor atención médica. Cuesta muchísimo que se saquen a servicio médico, que se revisen como debe ser debido. Bueno, no se están haciendo hisopados manera que se deberían estar haciendo, con esto de que ya hace bastante que el virus está acá adentro. Así que el reclamo interno más que nada es que el servicio médico actúe un poco más. La excusa que tienen es que están escasos de personal. De hecho, también hay infectados por el lado del servicio penitenciario, se han infectado guardias, asistentes sociales. Y bueno, están como siempre ellos alegan que es falta de personal. ¿Hay alguna información, tienen alguna información de qué cantidad de internos infectados con COVID hay? Y aproximadamente ya superaron los 20 casos confirmados. Bien. Y después son sospechosos y con síntomas hay un 70% de la población. Un 70% de... 50%. Sí, de sospechosos y de síntomas. Al lado mío está Walter, que te va a hacer algunas consultas. Hay una información que él estuvo ahí este fin de semana. ¿Estuviste, Walter? Sí, ¿qué tal? Buen día, maestro. Mira, mi nombre es Walter. Yo justamente llevo comida a unos penitenciarios que están en el módulo 1. Y ya ayer conversando tanto con mujeres, con personas que van a llevar comida, le preguntaron por el módulo 2, que no reciben comida, no quisieron, no le dejaron entregar comida a la gente del módulo 2. No, la verdad es que acá el módulo 2 ha empezado a tener limitaciones con respecto a los paquetes. Bueno, visita no hay desde que empezó la pandemia. Y con el tema de los paquetes siempre hay algún otro inconveniente. Rebota, como decís vos, rebota la comida, rebotan algunos insumos de trabajo, de higiene no, pero... un corta uñas, por ejemplo, si no lo autoriza previamente, no te lo dejan pasar y cosas así. Pero sí, es verdad, con el tema de la comida está habiendo problemas. Yo, de hecho, trabajo acá adentro haciendo praliné y me ha rebotado el maní alguna que otra vez en los paquetes. Sí, justamente en el tema comida, en el módulo 1, han levantado también la fruta. Hay frutas que no se puede ingresar, la manzana, hay un montón de cosas que están no dejando entrar al módulo 1 también. Y a una mujer que fue a entregarle para el módulo 2 le dijeron que había problemas con el COVID en el 2. Uno de los que más complicado había COVID era en el 2. Sí, acá en el módulo 2, como le decía recién a Daniel, hay 5 pabellones que ya están totalmente aislados. Ya han puesto nylon a los portones, están como en cuarentena, digamos, ya grave porque hay infectados confirmados. Lo que sí también me confirmaron, que los barbijos que le han dado directamente son de tela, es una cosa que no tiene sentido lo que le han dado. Sí, lo único que nos dieron como para respetar el protocolo de seguridad sanitaria fue un barbijo acá de interno, que sí, la verdad que es una vergüenza el barbijo, pero bueno, si vamos al protocolo no se respeta el distanciamiento social, somos 70 internos dentro de un mismo pabellón. En cada habitación hay 9, 10 personas y la habitación no tiene más de 15 metros cuadrados, o sea que el metro y medio por persona no se respetó nunca. Entre otras cosas, en el sector donde se sirve la comida no hay lavamanos, por ejemplo. Me llegó otro comentario, estando afuera, charlando con la gente justamente de la comida, no sé si sabía que hay 7 mujeres supuestamente con COVID aisladas en la parte de la penitenciaría donde recibían las parejas, cuando juntaban las parejas de los presos con las que venían de afuera, con su pareja, su señora. Sí, tengo entendido que están usando el sector de la visita privada, sí, y el sector de lo que era el neuro, están usando esos dos sectores para los casos confirmados de infección, para aislarlos ahí adentro. Creo que se cuenta con 40 camas acá en el módulo 2. No sé si están todas ocupadas o no, pero bueno, internos son casi 1000, así que 40 camas yo creo que se pueden llenar en un día nomás. Es cierto que en realidad hay 7 mujeres, lo que no se entiende por qué 7 mujeres a un lugar, a una cárcel que son todos de hombres. Mira, esto te cuento, a grandes rasgos empezó con, no sé qué, tramoya, por decirlo de alguna manera, que hizo el intendente de Arreglo del Eje al permitir que traigan desde la cárcel de Bower de Córdoba internos ya infectados acá a este establecimiento que venía estando libre del virus. Desde que hicieron ese traslado, que trajeron la gente de Córdoba acá, que empezaron a aparecer los casos de COVID acá. Bueno, justamente, convengamos que antes que vinieran los 20 que trajeron de Bower, no había COVID en Cruz del Eje, en la cárcel. En cambio, cuando trajeron eso, ahí se empezó a despertar todo. Creo que en la ciudad tampoco. No, en la ciudad había muy poco, se tapaba un poco, pero eso, la decisión esa fue muy grave para ustedes, más sabiendo que ustedes están ahí todos aspectos, que están todos juntos. Exactamente, es lo que te decía yo, el hacinamiento acá es terrible porque somos 70 personas dentro de un mismo pabellón y 10 personas dentro de una misma pieza. ¿Qué es puntualmente lo que ustedes están reclamando como una especie de solución? ¿Cuál sería la solución que quieren manifestar a los medios de comunicación para que llegue a la población? Bueno, el pedido nuestro va de la mano con la manifestación que se realizó el día miércoles pasado y que se va a realizar mañana miércoles nuevamente con familiares y amigos de internos frente a tribunales. El reclamo es que se desagote un poco, digamos, la cárcel, que empiecen a largar gente, a descomprimir. Hay mucha gente que ya está pasada de lo que es la fecha de la libertad condicional, hay gente que está ya con los 8 meses de proceso cumplido, donde se supone que si en 8 meses no se resolvió nada, te tienen que dejar salir. Bueno, eso, que el tribunal se mueva, que resuelva en tiempo y forma las causas que tengan prontas a salir para descomprimir un poco la cárcel y evitar el contagio masivo. Esto lo hacemos los internos al pedido y lo está haciendo también, como te digo, la gente desde afuera en estas manifestaciones que se están dando los días miércoles frente a tribunales. Así que bueno, aprovecho para decirle a la gente de San Marcos Sierra que quienes tengan internos, familiares, conocidos, amigos, y quieran sumarse a la manifestación de mañana, que se lleguen a los tribunales de Cruz del Eje a partir de las 9 de la mañana. Eso nos ayuda a que el pedido se haga más fuerte y a que el tribunal se mueva más rápido. Esperemos. Así será. Bueno, sabemos que lo importante de el llamado este telefónico, te agradecemos por haber elegido este medio para hacer llegar la voz de los internos. Sabemos también que una tarjeta telefónica es mucho más valiosa que lo que puedes llegar a hacer otra cosa. No queremos agotar tu tiempo. ¿Te quedó algo más para denunciar o para pedir? No, personalmente no, yo hablo, esta vez estoy hablando en general, agradezco yo a ustedes el espacio, por un lado, bueno, yo salí de ahí, de la ciudad, del pueblo de San Marcos Sierra, me tuvieron allá, así que agradezco esta posibilidad, como por decirlo de alguna manera, de estar de nuevo ahí en San Marcos, en este momento sé que estoy ahí de nuevo, así que les agradezco mucho yo a ustedes la posibilidad esta de tener esta presencia en el pueblo una vez más. Una última pregunta, ¿están teniendo ustedes contacto libremente a través del teléfono, así como hicieron ahora, con sus familiares? ¿Eso está posible con los hijos, por ejemplo? Sí, siempre y cuando uno esté provisto de tarjetas de teléfono público. Acá hay cuatro aparatos de teléfono por pabellón, disponibles para todos los internos, así que con el uso de la tarjeta podemos llamar a quien querramos, digamos. Ahí te hago una pregunta que quizás para la gente que no está familiarizada con cómo es el sistema, ¿cómo es que ingresan las tarjetas de teléfono al penal? Las tarjetas pueden ingresar a través de los paquetes, bueno, previamente antes era con la visita, que nos podía traer tu visita. Bueno, no hay más visitas, ahora te pueden dejar paquetes en la puerta y la tarjeta puede entrar a través de los paquetes o bien otra forma de proveernos de tarjeta es que el familiar o el amigo al que llamamos compre las tarjetas y nos pasan los códigos por esa misma vía, por el teléfono. Bueno, bien. Muchas gracias por el tener la referencia de haber establecido esta comunicación con MHLH Radio. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, cualquier cosa y a futuro, si es necesario o posible, no tengo ningún problema en volver a llamarlo. Claro que sí, el espacio está abierto a esa llamada. Muchas gracias. Bueno,